Peligro de los deportistas profesionales. Los empresarios que tienen altos ingresos buscan siempre la discreción, mientras que los futbolistas tienen vehículos de varios cientos de miles de pesos. Es un fenómeno similar al de los boxeadores. Ganan mucho dinero y lo presumen constantemente. Para los especialistas en seguridad, resulta difícil creer que al ganar esos salarios, los futbolistas crean que no les sucederá nada. Es inaudita la ingenuidad de los futbolistas profesionales que creen que por ser ídolos del fútbol, protegidos por la afición, no les va a pasar nada, alerta Arturo Serrano Olivares, quien cuenta con muchos años de experiencia en el ramo de la seguridad. Con esos carros, con esos lujos, con esa ostentación, ¿cómo pueden pensar que nunca van a ser víctimas del crimen organizado? Cobran como profesionales y quieren seguir la vida de amateurs, confiando en su suerte y creyendo que la delincuencia afecta a los demás.